escuchando tu dulce voz, cada palabra que me enamoro. Extraño escuchar a que me hablas al dormir. Marcela Gándara. Marcela. Extraño tu aroma en mi habitación, sentir tu presencia donde quiera que voy. Extraño saber que te tengo cerca de mí. No quiero seguir un segundo más lejos de ti. ¿Cuántos quieren vivir cerca de él? Apláudale fuerte a él.